Hace tiempo compartieron un video conmigo. Lo entendía mi escaso conocimiento en ese entonces. Reflexioné, lo volví a ver y quise entenderlo sin comprenderlo. He tenido la fortuna de que hace un año la vida me haya presentado una serie de sucesos que me hicieron vivir, crecer, comprender y sobre todo aprender lo que mis 22 años en ese momento no lo había hecho. Caída tras caída. Y un levántate de nuevo porque vas a volver a caer. Personas, momentos, situaciones. Pérdidas. Un tumulto de ideas erróneas en mi cabeza. De momentos a superar. De cosas por entender. Todo eso y más fueron mi impulso para llegar hasta este punto de mi vida, al que agradezco y quiero compartir. Ahora vuelvo a ver este video. Puedo entender y comprender lo que hace mucho quisieron decirme. Es un gran resumen de lo poco que he aprendido, de lo que ha alimentado a mi persona en todos los aspectos. Este video es solo un poco de lo mucho que quiero compartir con ustedes en este blog. Podría ser el inicio de una hermosa realidad que estamos confundiendo con un razonamiento equívoco de lo que realmente es. No es más que mi sincera forma de expresarte, que la vida realmente es hermosa.